porque me tengo que cuidar. Yo pensé que no podía hacerlo. Ups, ups. Porque me tengo que cuidar, ¿a que no sabe? Ups. Bailamos toda la noche y hubo un clic, clic. Problema, dije. Y no lo dije antes, padre de mi hijo.